Seguimos acá en un día, estamos al palo, ¿no? Entre una entrevista y otra, recordamos que recién estuvimos hablando con Sara Cohen, hermana de hermano Cohen, perdón cuando lo pronuncio mal el apellido. Y en este momento vamos a hablar con Romina, quien es la coordinadora de la tercera marcha contra el gatillo fácil, ¿no? Que este año se hace en Córdoba, en Buenos Aires, en Tucumán, Salta, Rosario, La Plata, Neuquén, Santiago del Estero, Bariloche, Misiones, Mendoza. Sí, pero bueno, Romina nos va a contar cómo van a ser las actividades acá en Córdoba. ¿Qué tal, Romy? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos cómo viene la organización y cómo va a ser esta tercera marcha contra el gatillo fácil. Acá en Córdoba es la séptima marcha. Ah, perdón, perdón. Es la séptima marcha nacional contra el gatillo fácil. Y sí, ya está todo listo, encaminado para que podamos marchar este 27 de agosto, que vamos a salir a concentrar en Colón y en General Paz a las 17 horas. Bien, bien. Sí, perdón, justo estaba leyendo el flyer de La Plata, es la tercera, claro, y acá estoy viendo que en Córdoba es la séptima. Sí. Sí, porque en algunas otras provincias no han marchado años después. La primera se hace en Córdoba. Se van sumando. Claro, se van sumando cada vez más ciudades, ¿no? Así es. Sí, la primer marcha se hace acá en Córdoba en el año 2014. Y bueno, y al año siguiente se convierte en nacional porque se empezaron a sumar otras provincias. Claro, claro. ¿Y vos cómo llegás a esta coordinación? ¿Cuál es tu experiencia con esto, no? Yo soy tía de Rodrigo Sánchez, él es víctima de gatillo fácil, fue fusilado por el policía Lucas Gastón Carranza en el año 2015, un 19 de septiembre, en Colón y Sagrada Familia. Bien. Y bueno, desde ahí... nos unimos a esta pequeña coordinadora que somos familiares de víctimas y bueno, hasta el día de hoy seguimos en esta lucha para poder visibilizar nuestras causas y que bueno, que recibamos respuestas en algún momento de parte del gobierno del estado. Claro, y esto se hace porque cuesta mucho, aparte que siguen, vemos los diarios, ¿no? Vemos las noticias que siguen ocurriendo los hechos de gatillo fácil, y también cuesta llegar también a una sentencia, que se haga justicia. Sí, así es. Con el pasar de los años se han incrementado mucho más las víctimas de gatillo fácil. Hay una estadística de eso, cada 18 horas asesinan a un pibe a lo largo y ancho del país. No solo en las calles, sino también en contexto de encierro. Y bueno, es la única manera de poder tomar las calles para poder visibilizar nuestra lucha, nuestras causas, ya que el Poder Judicial nos encajona las causas, piden desde un primer momento el sobreseguimiento de los imputados, y bueno, la justicia no nos escucha, nadie nos da respuestas, los procesos de nuestras causas son larguísimas. Nosotros, en el caso de Rodrigo, va a ser ya 5 años de esto y todavía no podemos lograr que esta causa salga de juicio. Claro. El año pasado, cuando hubo un caso, fue un caso muy conocido, el del chico Blas Correa, se tomaban medidas de parte del gobierno, se cambió la cúpula policial, lo que muchos decían que era solamente una lavada de cara. ¿Ustedes cómo lo ven? Claramente así, como una lavada de cara, una salada de lomo, porque esta problemática no viene desde el año pasado, viene desde hace muchísimos años, y pasa que los casos de gatillo fácil en su totalidad son en barrios vulnerables, donde no se habla. Si fusilan a un pibe de un barrio popular, bueno, es porque algo estaba haciendo, ¿no? Entonces eso también es uno de nuestros reclamos en esta marcha, que estamos cansados los familiares de la desigualdad de derechos. Mm. Claro. ¿Qué tal, Romina? Gonzalo te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En estas 7 marchas, ¿vos ves cómo va acrecentándose en sentido de que la gente se une a marchar? ¿Cómo fue esa primera marcha? sí, con el pasar de los años la gente se ha ido animando a denunciar los casos de gatillo fácil, porque esa también es otro problema. Una vez que nosotras denunciamos el caso, empezamos a recibir amedrentamiento de parte de la policía, amenazas por teléfono. En nuestro caso nos enviaron la foto de Rodrigo muerto, amenazándonos que dejáramos de molestar, por no decir la palabra que nos habían enviado, porque íbamos a terminar mal. Y eso pasa en la mayoría de los familiares, detienen a nuestros otros familiares, ya que tenemos jóvenes en la familia. Entonces, sí, la gente se está animando. Eso es un gran logro para nosotros los familiares, porque mientras más seamos, es como que el grito se escucha más fuerte. Claro, sí, Romina, y aparte de eso que decís vos, de que cuando es son barrios vulnerables, tienen otro tratamiento, cosa que también se debe dar en los medios, ¿no? En los medios de comunicación, cómo tratan cada tema, cada caso. Sí, cuando ocurrió lo del caso del pibe Blas Correa, todos los medios hegemónicos hicieron notas a la familia. Se habló mucho tiempo sobre el caso, hasta el día de hoy se sigue hablando sobre el caso, como pasó también de Joaquín Paredes. Tuvo otra visibilización en esos casos, pero esta problemática viene de hace muchísimos años, y también fue porque Vlad era de otro contexto social, ¿no? No vivía en un barrio vulnerable, no era un pibe con problemas. Entonces ahí es donde apuntamos a la desigualdad. Los pibes eran iguales todos son las mismas víctimas y son los mismos responsables, y apuntamos a toda una institución policial, porque no es un solo policía, no son casos aislados, estos son asesinatos sistemáticos y son avalados no solo por el Estado, sino por el gobierno que está de turno. Claro. Bueno, Romina, entonces, ¿querés recordar cómo es, a qué hora es la marcha? Si se puede seguir también por algún medio, por internet, por algo. ¿Cómo se puede ayudar también a sostener estas movilizaciones? Sí, va a haber un vivo, se va a estar transmitiendo en vivo la marcha desde la coordinadora de familiares, que es pública, es la página de Facebook, página de Instagram también. Así que, bueno, invitar a todas las personas que quieran y puedan sumarse. Es muy importante que esta marcha, como todas las que venimos haciendo año tras año, sea bastante, bueno, asistida, a que la gente vaya, que escuchen nuestros reclamos, que escuchen la parte nuestra también de la historia, porque los medios hegemónicos solo dan versiones avalando estos accionados, ¿no? Estos asesinatos, como justificando. Lamentablemente, familiares de víctimas de gatillo fácil, nunca, jamás, los medios hegemónicos nos han querido hacer una nota y darnos la posibilidad de poder contar nuestra parte de la historia, ¿no? Entonces, bueno, eso. Que se sumen este 27 de agosto a las 17 horas desde Colón y General Paz. Bien. Bueno, te agradecemos, Romina, y bueno, de acá seguimos entonces difundiendo la séptima marcha en Córdoba, en contra del gatillo fácil. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Abrazo. La mano que aprieta, la mano que fuma, la mano que toma, ¿dónde están las manos? El ritmo podrido y la rabia que mueve al mundo indecente, ¿dónde están las manos? La yuta que asusta, el Estado reprime, todo se criminaliza, todo viene del norte, y miles de mols silencia las dudas, asegurando el éxito de los superhéroes. Por eso es que con tus manos podés ahorcar un pichón, podés también levantarlo, soplarle el culo y ser Dios.